Bueno, yo tengo que decir algo ahora, ¿no? Hombre, yo te hemos puesto en el cartel por algo. Y me ha costado el dinero. Bueno, pues me he preparado aquí unas notas. Solo son 2 horas y media. Y bueno, sí quería decir alguna cosa, por supuesto sobre el libro, pero también sobre Ángel. No sé si lo conocéis mucho. Soy muy amigos de él o no. Y dicen que sí. Y bueno, creo que hay que hablar de él porque Ángel es un poeta de los que es consecuente, de los que su poesía y su vida está totalmente entrelazada, yo creo, ¿no? Se intenta. Como sabéis, la poesía tiene muchísima impostura. Muchos de los poetas somos unos verdaderos embusteros, ¿no? Lo que escribimos va por un lado y lo que vivimos va por otro. Y eso es especialmente lamentable en la poesía de la conciencia. ¿Cuántos compañeros hay que escriben de una determinada manera y luego cuando los conoces y ves su vida, dices, bueno, prefiero leerlo y prefiero no ir a cenar con él, ¿no? Sin embargo, Ángel da gusto porque realmente es la consecuencia personificada y por eso creo que tenemos que hablar un poquito de él, ¿no? Yo creo que hay dos facetas. Una es cómo él y su vida influye en su poesía, que es claramente encarnada. Lo que aparece en el texto es pura carne, pura sangre, puro hueso, y eso se nota, y eso se nota en cuanto se lee. Pero además creo que hay otro efecto muy interesante, que es cómo tus obras influyen en ti mismo. Muchas veces, no sé si eres consciente de ello, pero yo creo que el libro que vas escribiendo es el libro que te va transformando. Y los que somos amigos tuyos, te conocemos ya de algunos años, pues no había pensado, creo, así, ¿no? Que ese efecto es así, ¿no? Y de hecho, luego hablaremos, cuando hablemos del libro, yo creo que este libro pero tiene algo de razón, bastante. Porque en el fondo yo me gusta mucho. Sí. La poesía es una especie, tiene varias facetas, pero una es de vómito total, o sea que a mí, entre comillas, me importa poco que ustedes estén allí, con todo el respeto para el público. De que tiene una historia de yo tengo que rasgarme y sacar alguna serie de cosas. Y claro, cuando las saco las cosas, pues es verdad también muchas veces. El ponerte de manifiesto allí, de verte ahí un poco y verte el personajillo que eres, ¿no? Con tus cosas, pues te obliga luego también a reaccionar, ¿no? Porque es como has nombrado tus fantasmas, ¿no? O sea que, bueno, me voy a quedar con esa apreciación ahí. Y además gratis. En concreto, yo creo que ya que hoy hablamos, vamos a hablar de este libro. Yo creo que este libro ha sido un punto de inflexión en la forma de relacionarse Ángel con la poesía, ¿no? Yo creo que hay un antes y un después. Este libro, como el propio libro, es un canto a la comunidad, a la solidaridad, a que o estamos todos juntos o esto no nos podemos salvar ninguno individualmente, ha hecho que luego tu forma de poner el libro en la calle, de difundirlo y de la vida propia que tiene un libro una vez que se edita, haya sido totalmente diferente a las anteriores, ¿no, Ángel? Lo está leyendo de una manera mucho más performática que lo ha leído nunca y que ha leído otros libros. Yo creo que porque es una manera de compartir más con los demás, lo está presentando por todos lados, lo está presentando en comunidad, por ejemplo, que me hayas pedido que esté yo hoy aquí, ¿no? Y lo estás haciendo en otro sitio. El propio libro está lleno de dedicatorias. Yo creo que descubriste que somos los poetas pues una gran comunidad y que tenemos que hacernos visibles unos a otros, en que nadie escribe solo, todo el mundo escribe con influencias y escribe pensando en otros poetas, y el libro, por lo menos la parte central, está llena de dedicatorias. ¿Y qué más tengo aquí puesto? Una vocación tremenda de conseguir lectores, ¿no? Ángel antes escribía los libros, como hemos hecho todos, y ahí estaban, ¿no? Pero yo creo que precisamente porque este libro hace un momento tienes una necesidad de conseguir lectores, de sentir que realmente el libro está llegando, que la gente lo está leyendo y que tú necesitas un feedback de lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, no, la parte de vómito siempre estaba antes, pero es verdad que pues nunca había leído así tal como voy a hacerme una historia de recitales, ¿no? Ahora voy a ir al Festival La Surada en Santander, en Bilbao está esperando una cosa, en la Ateneo de Barcelona a finales de noviembre. Yo nunca me lo había planteado así. Digo, una cosa lo escribe para ti, lo comunicas y tal. Pero es verdad, porque quizás también veamos un momento ahí tan como reconocernos de lo que va el libro, las ahogadas, que necesidad como de gritar así colectivamente, decir, oye, que como alzar las manos, que estamos aquí, ¿no? A pesar de la catombe, que por aquí hay gente, ¿no? Y yo creo que eso sí también ya no puede ser algo que me lo retenga a mí, me fuerza, porque yo nunca, o sea, el sexto libro, y nunca había hecho una una gira, por así decirlo, ¿no? Estos libros, pues no porque sea mejor el libro, hay cosas de otros libros que son, de punto de vista literario, mejores. Pero tienes razón, si yo siento, es como una necesidad, ¿no? Es como, esto lo tengo que hacer, esto hay que llevarlo, hay que sacarlo, hay que compartirlo, hay que tal, porque me apetece, y tener este momento, pues para mí es maravilloso. Bueno, hablar un poquito de Ángel, ¿no? Lo más ocurrido es la solapa, que además me da la impresión de que la has escrito tú. Pero bueno, dice que se gana la vida como profesor de sociología en la Universidad de Córdoba, en el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos. Pues eso debe ser verdad, ¿no? Porque esa faceta no la conozco. Dais fe vosotros, ¿no? Un aspecto que me interesa porque Ángel es un científico social, pero es un científico. Y como soy amigo, digo, voy a buscar algo objetivo para hablar del Ángel científico. Pues entonces se me ha ocurrido buscar en el ResearchGate, que en mi trabajo le llamo a todo el mundo el Richard Gere, que como sabéis es una especie de cotilleo científico donde la gente pone sus méritos. No sé si sabes que allí te han catalogado que eres experto en agroecología, cambio social y sustentabilidad. Puede ser. Y que alguien ha dicho que trabajas en economía del medio ambiente, economía socialista, economía agrícola, política social y agronomía y sociología rural y urbana. Vaya. ¿Vale? Tampoco mucho, pero bueno. Y después, pues he estado cotilleando tus publicaciones, he visto que publicas en revistas internacionales de Factor de Impacto, lo cual está muy bien para un poeta de la conciencia crítica. Las películas que me molaron. Del estilo del Journal of Rural Studies, de Agricultural Systems y revistas de ese tipo, ¿no? Y lo que he visto es que estás muy interesado últimamente sobre la gobernabilidad municipal y tal. Tienes un artículo que se llama Podemos y el auge municipalista, ¿no? Parece que estás dedicando últimamente sí, al municipalismo. Sí. De eso vengo ya un poco tarde, con una reunión municipalista. Bueno, en Sevilla. Decir para los que no lo conocéis tanto, bueno, que tú has dicho el sexto libro tiene libros muy interesantes, una especie de serie, ¿no? Lo de los vínculos y utopía y tal. Utopistas y desutópatas, es como una serie, ¿no? Y luego tiene un libro que a mí me parece maravilloso, a mí me gusta muchísimo, que es el de Disney Vivirse, no sé si lo habéis leído, pero lo recomiendo después de este, que lo leáis, que es un libro donde juega con el lenguaje de una manera brutal, él tiene una capacidad tremenda de metamorfosear palabras, inventar palabras y describir situaciones, caracteres, persona a base de inventar palabras, que me parece un libro genial. Ya no dijiste que mañana tienes que venir. Bueno, está vinculado a Ángel, un poco a lo que podríamos decir en España, el colectivo de la poesía de la conciencia crítica. De hecho, es un asiduo de los encuentros de Voces del Extremo, en Moguer, en Logroño, en otros sitios. Y una cosa que yo creo que le ha marcado también mucho y es haber recibido el premio de Corazón Arcaico de este colectivo, que es un premio, como sabes, que se da en Mover y que, bueno, una cadena de personas lo reciben no en función más de los méritos que entonces no me lo habrían dado literario sino corolario, entonces no te lo habrían dado sino sí, ¿no? En función de tener un corazón poético especial, ¿no? ¿Quieres decir algo de ti mismo o qué? No, me encuentro abrumado por Quería decir una cosa, tengo aquí anotada que igual que los príncipes del Renacimiento, pues eran los que dominaban todas las artes y tal. Yo creo que tú eres un príncipe de la posmodernidad. Mira, me lo he inventado. La camiseta con eso. Aquí la vamos a tener. Aquí la vamos a tener. Príncipe, a ver, me explico. Yo creo que es el tío que conozco que es más capaz de aglutinar todas las actitudes que son necesarias para lo que para este mundo que no sabemos en qué va a consistir y que se está generando ahora. Yo creo que reúne una conciencia ecológica potente, feminista, social, del slow vivir. Tú estás hablando mucho últimamente de bajar las pulsaciones y lo reúne con bastante integralidad. Y creo que le admiro bastante por eso. Vamos, de hecho tenía aquí puesto que lo único que te faltaría es soplarme la novia. Porque por lo demás me parece que es un tío bastante completito. Vamos a hablar del libro ya, ¿no? El libro Él lo ha dicho, es un vómito. Yo conocí cómo fue la génesis del libro, fue un libro escrito rapidísimo en una situación personal, especial, que necesitaba sacar hacia afuera, de cabreo profundo respecto al entorno, pero al mismo tiempo como una especie de comunión espiritual con la gente que estaba sufriendo esta sociedad, y eso se refleja en el libro, ¿no? No es un cabreo puro, sino que es un cabreo con posibilidad de redención, es un cabreo aquí estamos, pero aquí porque hemos venido, es decir, hemos sufrido todo el camino para llegar aquí, pero aquí estamos, ¿no? Y es el baile de las ahogadas, estamos ahogados, pero estamos bailando, es decir, es un no nos rendimos, no pueden con nosotros, somos más poderosos que ellos en el fondo, y aquí en el fondo del océano, pero estamos bailando, ¿no? Porque todavía hay posibilidad de bailar, porque todavía somos capaces de hacer una fiesta de esta propia supervivencia nuestra del capitalismo salvaje en el que estamos viviendo, ¿no? Él hablaba también hace poco de que sentía que escribía a veces como heterónimo de sí mismo. Yo creo que sí, que incluso en este libro, en el propio libro, es escrito con varios heterónimos, el más cabreado, el más dulce, el más reflexivo y el más épico, ¿no? Porque el libro empieza y acaba con unos poemas larguísimos, unos poemas muy narrativos, tumultuosos, ¿no? Como un río que realmente es que te envuelve el poema a medida que lo lees, no puedes salir de ahí. Y realmente tienes que hacer un enorme esfuerzo para llegar al final, porque requiere de tu participación y de tu inteligencia, pero bueno, cuando llegas al final, la verdad estás destrozadito, pero estás bastante satisfecho de lo que el poema te ha ofrecido, porque es rico, con ganas, ¿no? Tenía yo aquí puesto imponente, intenso, exuberante, excesivo, etcétera, ¿no? Es lo que te comentaba ayer, hay una beta, son dos betas, ¿no? Bueno, hay una que es más de haikus y de verdades sencillas, que más machadiana, más de cómo es aquí la gente, los proverbios, que digo, con que lo comentábamos ayer también del fandango y tal. Eso popular, que con qué cosas tan sencillas se dicen tantas cosas, ¿no? Y hay una parte que viene por ahí. Pero otra parte también de admiración que ha sido incorporar después de los grandes autores de elegíacos, del canto general, del Ayudo de Gisbert, de toda esta gente que ha cantado así como para que Walt Whitman, para que se te vaya la olla, y cantar, así, ¿no? Y yo quería hacer una cosa como grito de cantar, y bueno, pues ha quedado eso, pero que es lo que ha quedado y tal. Pero bueno, hay ese intento ahí por una parte, y luego hay otros personajes que son así más de más machadianos casi, por ponerle un nombre, sí. Sí, sí. Que con Baeza, también Baeza, pues no sé. Bueno, a mi gusto los cantos de los himnos estos son mucho más relevantes en el libro, ¿no? Que los otros temas, que también son muy interesantes. Para mí lo que me ha impresionado más es eso, ¿no? Una cosa que destaco el libro es que no hay ninguna vergüenza por haber sobrevivido, ¿no? Pensaba, digo, en Primo Levi, el Holocausto, aunque no sea comparable, por supuesto, ¿no? Pero bueno, tenemos una situación ahora de derrota, de muchísima gente realmente jodida y lucha. Pero no hay esa vergüenza de haber sobrevivido, sino que lo hemos sobrevivido, y esto es una demostración de que es posible seguir resistiendo y que es posible otra alternativa, ¿no? Por lo tanto, estamos bailando, estamos contentos de haber resistido y de haber llegado hasta aquí. Y el libro empieza con un larguísimo poema sobre la transición y todo este timo que hemos tenido después de la transición, que es muy interesante, pasa por otra serie de poemas y acaba con un poema sobre la muerte, muy muy interesante, que es un tema, la muerte, que tocamos poco, ¿no? Sin embargo, incluso este mismo de la muerte es un poema festivo, de celebración, en el sentido de no es un tempus fugit de ¡oh, que nos vamos a ir todos al carajo! Sino, bueno, que la muerte también es una parte final de esta lucha, y que además la muerte individual es lo de menos, que somos comunidad y que vamos unos detrás de otros, que nos estamos relevando aquí en una cadena mística de seres humanos, y por lo tanto la tenemos que seguir festejando incluso también en ese momento. O sea, ha sido una lectura mía. Dos reflexiones finales, ya me callo, que esto se está poniendo un poco pesado. Una cosa que me encanta de Ángel también es que ha conseguido integrar la literatura al tema de género. Yo creo que este libro se podría definir como femenino o plural. todos los poetas que tienen un poco de conciencia están intentando integrar eso, y la mayoría es un desastre, porque... claro, porque no lo tienen dentro. Efectivamente, no lo tienen dentro, y al final lo que se convierte es una especie de corrección política de los textos una vez que han escrito. Pero Ángel no es así. Ángel, como decíamos al principio, como tú escribes de tu vida, y tu vida, eso está tan integrado y tan asumido... El teta. Sale con bastante naturalidad, ¿no? De hecho, el propio título, las ahogadas somos todas, ¿no? O sea, las ahogadas somos todas. Y lo has puesto aquí con toda naturalidad, y a lo largo del texto, cada vez que pones un femenino de estos genéricos, yo me siento perfectamente integrado en ese femenino. Y chapó, porque creo que lo has conseguido. Los demás siempre ponemos, ¿no? Porque el hombre come a la mujer, no sé qué, dice, está súper forzada la cosa. Pero a ti te sale muy bien. Y luego... quería leer un par de trocitos, si me lo permite. A lo mejor te destripo por lo que voy a hacer luego. Sí, súper halagado. Hay cosas que me gustan mucho de su estilo, hay muchas cosas que me gustan, pero hay una cosa que me gusta, que es las imágenes que tiene, con muchísimo ingenio, muchísimo humor. No es un libro surrealista, es un libro hiperrealista. Lo que pasa es que las descripciones de lo que somos y lo que vivimos las hace con una metáfora y unas comparaciones que me gusta mucho. Voy a leer algunas. Por ejemplo, desfilar como guarnición en sus banquetes. Había valores, pero no cotizaban. Amanecimos con extrañas neuronas. Crecimos como reservistas de la OTAN. Y sabíamos de la luna porque nos la habían pisado. En fin, cosas que son muy, muy sugerentes y que merecerían esa... imágenes solas del propio poema. Y luego otra cosa que me gusta es que eres capaz de meter en poemas tan largos que pueden caer en la monotonía, y un poema de este puede ser horrible, tú mantienes mucho el ritmo con muchos recursos, las iteraciones y tal, pero uno que me gusta mucho es que metes pequeños poemas dentro del poema grande, y me apetece leer uno, ¿vale? Faltan 30 segundos. Acata. Deslízate, rompe la liza. Faltan 25 segundos. Ya casi no eres una antigua yo humana, estúpidamente humana. Faltan 20 segundos. Azulízate, serás huesos clorados. Faltan 15 segundos. La luz parpadea, no nos falles. Faltan 10 segundos. Tus párpados son nuevamente azul claro, casi muerto. Faltan 5 segundos. Innova tu dulce tumba. ¡Bum! Has sido actualizado como seropositivo e inocuo dependiente. Te enfermamos por tu bien, para poder sanarte. Bienvenido a la comunidad de la diáspora humana, a la espera inmediata de otra áspera actualización. Uf, faltan 30 segundos para un nuevo y necrosante cambio. Fósiles del mundo, actualizados. Bueno, por mi parte nada más, darte las gracias por venir y... bueno. Cuando uno es como... los que voy a hacer la tesis eligen tribunal, porque ¿sabes? Pues yo también he elegido el tribunal un poco, porque muchas gracias, porque ha sido muy, muy afectivo, y la verdad que recíproco. Hay muchas cosas que a mí me gustaría algún día que ya acudiera a alguna presentación de Bernardo, porque hay muchas cosas que vienen de la reflexión de la poesía de Bernardo también. Y una de las partes que sí totalmente de acuerdo es la forma de entender el arte y el estar en el arte y el compartir el arte, que desde Bernardo a toda la gente que ha pasado por poetas ahí en Voces del Extremo se tiene, donde sí, cada uno va con su poesía y su ego, pero como llegues con tu poesía y tu ego un poco levantado, vamos, se te va a notar mucho, te vas a decir, te has equivocado de sitio, ¿no? Creo que ahí hemos aprendido a cultivar otra forma de entender la poesía, que no es la que está ahora más presente en lo público, pero que sin embargo es muy importante, porque cuando miramos luego lo que se publica, cuando se publica y la cantidad de encuentros que hay, permea mucho, pero permea de otra forma, ¿no? En ese sentido, no, y yo eso lo agradezco, porque gracias a gente como Bernardo que hemos encontrado esa poesía allí. Aparte de agradecer a Bernardo, por supuesto al incansable Luis, con su hacer libresco, porque la primera vez que yo estuve aquí, estuve, no sé si te acuerdas, con David Celoy, con José María, fue la primera vez, creo que era la segunda vez que recitaba en mi vida, y fue aquí en La Fuga, ya unas más, pero era con este poemario que acaba de sacar, este es del 2006, ya hace un tiempo, y bueno, me como dice Bernardo, venir desde este primer poemario a este, que supone una inflexión en muchas cosas, y haceros la fuga, para mí me parece, es muy importante. Primero porque quiere decir que la fuga sigue abierta y que Luis está ahí luchando como gato panza arriba, porque esto es para luchar, o sea, vender libros y vivir de los libros, vamos, es como decir, que hagan un monumento ahí enfrente. Pero de verdad me agradece, ¿no? O sea, me siento ahí como una casa, porque siempre es una casa, hay una confianza para abrir, y te lo agradezco personalmente, Luis, que esto siga existiendo. Y ya sé que económicamente no compensa, pero que las necesidades humanas, está lo afectivo y tal, y que espero que por ahí también te vaya llegando, ¿no? A ver si llega, ¿no? Hay una, Los vínculos se llama, es una trilogía. La primera es una declaración así filosófica, así decir, pues ¿qué es el mundo sino los vínculos? La gente dice, porque yo, o porque lo otro, o esto, o sea, el concepto de lo aislado, y más cuando venimos de agroecología, y lo atómico, es que no existe, o sea, es que todo es esa brutalidad de interdependencia, ¿no? Entonces, es algo que se repite, que luego lo traslado al tema de utopistas y de sutópatas, que es los vínculos sociales, y luego el deseo a la calle, que es un poquito como esos vínculos a mí me marcan para bien y para mal el deseo, ¿no? También. Y el de inhibirse tiene que ver con el lenguaje y las prácticas también, como... Pero este es un libro fundante, entonces quiero leer uno de los poemas que seguramente leía allí, ¿no? Frente a la sociedad fragmentada, la idea de afirmar los vínculos, porque desgraciadamente es que tenemos que afirmar, creo que tenemos que afirmar aquellas cosas que, pues es que son incuestionables, pero como todo parece que puede ponerse en solfa a través de los grandes medios y a partir de repetir determinadas eslóganes, pues el tema de que los vínculos y que el mundo existe por y para los vínculos, pues bueno, pues a lo mejor hay que repetirlo, ¿no? El rodar del mundo, prestado, prestándose, de sol a luna y de luna a sol, vinculándose. Así el mundo sigue rodando, así el mundo puede ser. Es que no existen abrazos ni besos posibles en un solo cuerpo. Es que yo hablo y hablo y no hago más que robar palabras de un baúl que es viejo, que es de nosotros, de nosotras, y que es colectivo. ¿Y la lluvia? La lluvia no sería húmeda si nada ni nadie la recibiese. La soledad misma, que a veces orgullosa dice ser su misma y profética hija, es el aliento necesario para el próximo abrazo. Esa cuerda silenciosa que hermanará dos versos. Definitivamente, no amo lo que no se vincula. El beso fingido, la palabra sorda, la lluvia ácida, la huida misantrópica. No amo lo que no puede ser, no amo lo que no puede llegar a ser. Pues estos son los vínculos, que es una declaración de intenciones y que creo que sigue permeando. Las ahogadas tiene que ver con eso, ¿no? Como a pesar de lo que está cayendo, como dice Bernardo, pues nos reconstruimos, ¿no? Y nos reconstruimos o nos reconstruyen, ¿no? Porque está esa pugna, ¿no? El desquicio social y mental hace que determinadas patologías sociales sean tratadas como enfermedades. Y estoy hablando así porque, para hablar de fármacos, tenemos a Bernardo, que se encarga de esta quimio... ¿Cómo se expresa eso? Quimiopornografía. No. ¿Dónde trabajas tú? Es que yo voy a decir mal. Tú trabajas en el de... En Balme. Dale, Balme, lo que quieres decir. Sí, pero ¿cómo? ¿Director? Como farmacéutico. Como farmacéutico. Entonces, él no receta química, aunque lo pueda hacer en el hospital puntualmente, sino que receta otras cosas. Y este, por eso le dedicaba este poema también. La vida no es una enfermedad, pero a veces nos da fiebre. Me recomiendo entonces reposo interior, casas abiertas y sobre todo medicina de otras almas. Me recuerdo también que esa sencillez consciente, precisamente, no la venden sus farmacias. Es que no la venden. Bonito, bonito. Pues era para Bernardo. Hay una necesidad en esta parte del libro troncal de a veces lo que no hacemos, que pasamos por la vida y no agradecemos a quienes tenemos alrededor, a quienes nos han apoyado, porque nos cuesta, porque no nos han educado precisamente en agradecer, ¿no? Entonces esa parte del libro también es muy intensa en dedicatorias, que a veces creo que me he pasado, porque había, primero, digo, eso se lo tengo que dedicar a... Y luego venía a mejor el poema, ¿no? Lo cual es un desastre, desde el punto de vista literario, porque te pueden salir unas cosas y dices, esto no cuadra tanto, tal, pero bueno, es igual, se lo merecen y es lo importante, ¿no? Y en este salto de va de los vínculos, que es así, que estoy aquí y tal más, pues suceden cosas en la vida, y entonces sucede también la importancia mayor del estar, ¿no? Digo yo que pensar a medias, que respirar a medias, que decir a medias, que atragantarse a medias, que abrirse a medias, que sentir a medias, y volar a medias, y flipar a medias, y hacer política a medias, y dar un beso a medias, y follar a medias, ¿para qué cojones quieres vivir a medias si te vas a morir de cuerpo entero? Esa parte que viene spoken word, sacar la poesía hacia el cuerpo, la historia de los juglares, la teatralidad, el teatro pobre, también hay muchos componentes ahí que también me interesan también explorar, y creo que hay una cosa que es el texto, que yo lo escribo, y otra cosa es lo que aparece luego en la escena también, ¿no? Que es otra, de otra factura. Porque ahora que no nos escucha nadie, quiero haceros una confesión. Comimos, tú también, Luis, comimos de nuestros propios vómitos, y pienso que resistimos gracias a un hambre existencial que se nos arraiga en los úteros. Comimos dulces de mantequilla coloreada por Eurovisión, por la Unión Europea. Comimos leche en polvo del 23F del Estado Mayor, de la OTAN. Comimos dulces amargos de la COE, ahora del IBEX. Algunos hemos comido tan bien que nos llevaron a la universidad a estudiar y ver cómo éramos otro trocito de grasa emulsionada light en este mar de colesterol llamado España. Comimos hasta empacharnos, hasta autodevorarnos. Comimos bien, pero nadie preguntó por el oxígeno. Teníamos aventuras. Eran esas de Marco por televisión, pero eran conservadoras. Al pobrecito no le intuimos nunca los testículos. Flipábamos, pero eran con sponsors de la NBA. Viajábamos por el mundo en grandes motocicletas. ¿Cómo mencionar nuestra existencia si las lenguas no eran nuestras? Había su pelotazo de goma, y su poquito de resaca, y su malasaña, pero todo tenía que venir un poco empaquetado por los 40 principales, ser un poco pop, un poco caro, un poco light, y sobre todo amarillo, como un grandísimo jersey. Comimos bien, comíamos por nuestro bien, eso nos decían. Persigue anuncios de bragas y consume la familia, las navidades, consume tú también tus meigas y tus chakras, y consume, y ya está aquí el cambio climático. Pero ya llegó la primavera al corte inglés. Es cierto, diréis, no todo el mundo hizo eso. Hubo manos que se alzaron y dijeron, quiero dibujar una flor, y quiero dibujar también otras manos que se acerquen, que la cuiden. Es cierto. Pero también sabéis que esas manos fueron declaradas no aptas para ser consumibles, inválidas para el servicio militar. A veces fuimos esa bruto, eructo social, poco más. Viajábamos, pero no visitábamos a la gente. Follábamos, pero no nos desnudábamos. Desobedecíamos, pero ¿quién enseñaba los dientes? Silbamos muchas veces, en muchos lugares, en muchos festejos. Nunca latimos con un solo corazón. Así que estamos así un poquito autodevorados, un poco empachados. Nosotros mismos. Hubo alguien que dijo, oye, ¿habéis probado a poneros vuestra propia piel? ¿Habéis probado, por ejemplo, a quitaros estas máscaras? ¿Por qué no os fabricáis vuestros pasamontañas? Ya basta. estamos de resaca digestiva, de corazón a punto de morderse. Estamos aquí. Definitivamente. Abriendo fisuras, quizás sean algún día fugas colectivas. Estamos intentando que día rime con luna y presente con libertad. Estamos por las plazas en almíbar, por la savia, por el salmorejo de temporada, por supuesto, por la intimidad a base de lengüetazos. Estamos aquí palpando nuevas gargantas, reconociendo y convocando estos nuevos dientes. Estamos aquí aprendiendo en la fuga a nutrirnos de la poesía, que es absolutamente necesaria. Y dentro de esta historia de cántico general, también una constante, al final uno es constante en sus cosas, en sus fobias, en sus sueños, ¿no? Las ahogadas quiere decir que, bueno, ahí estamos y estamos también a través del agua. El agua no es un elemento hostil, sino que también nos da fuerza, ¿no? Pero a fuerza también de machacarnos a fragmentación y esa disolución, parece que solo vivimos desde tiempos líquidos, ¿no? Y hay elementos que para mí son centrales, el musgo, la memoria, la contundencia, que se oponen a esa liquidez, a esa fragmentación. Por eso uno de los cánticos que incluye aquí se llama Somos Piedras. Jugos hormonales y agua de juegos, bilis y abrazos de humus alimenticio, ríos de babas y arrojos oculares, lixiviados de oxígeno, pálpitos de sangre, almohadas de semen y mares de óvulos, aluviones de lenguas y de gramáticas desenvueltas desde la muerte, salivas erizadas y lagrimales extenuados hasta secarse, controversias mentales y hasta un poquito de Facebook líquido, escándalos neuronales y batallas de amor perdidas, niebla de ideas, torrentes de pies, existencia construida cada año sobre 365 cafés y varios cientos de duchas. Es verdad, todo eso somos, pero lo fundamental, la vida no es un licuado cínico. El mundo es etéreo, pero nuestro corazón es todo piedras. La voz es piedra que disipa las obviedades ciegas. Los besos, piedra arenosa y puente fugaz. Escupimos con alma de pedernal rabioso. Nos revolucionamos con lunas de piedra imantada. Todos son sencillamente piedras. Las piedras elementales, las parturientas. Vosotros, vosotras, nosotras, ellos no. Ellos no son piedra porque no vienen de la arcilla ni tienen humedad posible. Somos nosotros los que son muelas engarzadas, rótulas que dan forma a las necesarias escaleras, gargantas que esculpen y gritan 365 teatros por año, miradas que desafían el viento, huellan los caminos, construyen poemas. Somos piedras. Y es cierto, la sociedad es un poco mármol, áspero y mortecino, pero hay que elegir. Yo quiero elegir ser piedra en vida. Voy a triturar mis aortas desterradas e indagaré cuántos minerales volcánicos aún me conforman. Seré la piedra de lava que se arroja contra vuestras instituciones de cemento inhabitable, contra el hormigón avaro de los campos de internamiento, contra la cal muerta de los testículos cortijeros. Piedra agua contra la piedra de los sicarios. Piedra sandalia contra caminos indolentes y desérticos. Piedra saliva junto a tu corazón de piel inaplazable. Piedra túnel contra los sotadudes que me entierran en vida. Es cierto, venimos y sabemos que la sociedad es un cúmulo de piedras, una lápida intestinal. ¿Lograremos no ser sus insomniados de piedra? Cada piedra podrá ser tu casa, o podrá ser una catedral de espantapájaros. Cada piedra es un muro de huertas agroecológicas, o será un tanque contra tus neuronas. Cada piedra puede ser la balsa de las ahogadas, o otra carne fósil para un nuevo gran naufragio. Cada piedra además es la otra piedra, la piedra del otro, la mano del otro. Recuerda, el viento es el más viejo pedernal de la historia. Revolucionemos nuestras piedras. Hagamos rodar nuestras piedras. Bueno, Piedras Pedernal, poesía escénica, aquí estamos. Y bueno, como estamos en Sevilla, vamos a meterle también un poco de más gracejo a la cosa. Creo que también... Sí, esto es cuando llegan algunos, así, hay que hacer un chiste. No, tampoco es eso, ¿no? Pero hay una parte también, sobre todo la polipoesía, por ejemplo, que hago con otro Río Muten, un rapero y tal, que buscamos también un poco la complicidad. Hay una parte también de la poesía, en el sentido de que hay una parte de vómito interno y tal, de desgarramiento. Esto es mucho trabajo actoral también, de rasgarse y trabajar con teatro de liberación escénica, que es lo que estoy haciendo. Pero hay otra parte también de comunicación, divertir. O sea, la gente tiene que estar receptiva y tal. Si la estás así machacando ahí, Ave Purísima, Ave María Purísima sin pecado concebida, se te van y dicen, Dios mío. Entonces tienes que también jugar con esa parte del ocio. Estoy deconstruyendo un poco cuál es la forma en la que uno construye, digamos, el propio espectáculo. Y viene un poco a colación de ese poema, que él ha leído un poema, y yo ese poema, que es más largo, lo he reinterpretado y lo he revertido a otra forma, digamos, más digerible, que tiene otra visión. ¡Qué bien ser distintos cada mañana! A golpe de Google Play, de IBEX 35, de labios silicona. ¡Qué bien que todo cambia! ¡Qué bien que hasta el cambio es cambiante! ¡Cambia! ¡Todo cambia! ¡Por favor, cambia! ¡Cambia! Por ejemplo, tu jaula por un fondo buitre. ¡Cambia tu patata por un poquito de fécula! Cambia el jamón york por tu prima, y a tu prima cámbiala por una economía en riesgo. Pero cambia, por favor, cambia. Lo importante es cambiar. El cambio debe ser un cambio libre. Cambia la B por la V, la H por la Thatcher. Cambia, pues como cambia el dólar. Hoy el euro estaba cotizando 1,10 dólares, pero mañana Dios dirá. Tu hipoteca suelo está aquí, mañana ya, otro día es el techo. Hoy tienes trabajo, mañana no. Cambia, exchange, please, Nasdaq, Goldman Sachs, Milton Friedman, Acrobat, Play Store, Cam Scanner y todas estas cosas que hacéis vosotros por la mañanita, como por ejemplo All File Converter, All One Talk Boss, Cámara, Correo, F-Drive, Drive, Grabadora de Sonido, Movie Studio, Messenger, Mensajes, Maps, Google Maps, Galería, PDF Reader, Play Google, Play Kiosco, Play Libros, Play Música, Play Películas, Play Store, Play. Play, play, play. Qué bonito es el cambio. Cambia el gallo por unas novedosas cuchillas mañaneras de Gillette. Cambia las Gillettes luego por un puto día de guillotina. Cambia Grecia por un estado fallido. Cambia Siria por un estado follada. Cambia a tus amigos por el reino de Zuckerberg. Cambia tu crisis. Cambia Soria y pon Rita Barberá. Cambia, por favor, por ejemplo, sobre todo tu actitud frente a la crisis. Tienes que cambiar tu actitud frente a la crisis. Tengo yo una crisis vestida de azul. Dos y dos son siete y la pagas tú. Así que no te olvides al cambiar, de cambiar al salir de esta actuación. Cambia. Saca tu móvil, saca tu conciencia, actualízate, desfosilízate, azulízate, cambia, que todo cambie y que nos perdonen Mercedes Sosa y los de Quilapayún. Qué bueno el final, ¿eh? No quiero ver eso. Siempre queremos más. Bueno, sabéis que ha habido unas evoluciones en las gramáticas en los últimos meses de este país y las que nos quedan. Y entonces ha planteado también algunas interpretaciones que yo no sé si las habrá planteado, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua, pero yo sí que he tenido tentaciones de decir, ¿y esto cómo se conjuga? Estoy hablando ni más ni menos que del verbo confluir. Hay un momento que todo el mundo estaba confluyendo con todo el mundo y ahora no sabemos si tienen las mismas ganas de confluir o estamos ahí, ¿no? Pero digo, ¿y cómo se puede conjugar esto? Y digo, yo me lo he conjugado un poco para ver si lo, pues lo asimilaba un poquito mejor, a ver si yo podía hacer. Entonces se me ha ocurrido, digo, pues yo lo conjugaría así. Yo confluyo, tú confundes, él confabula, nosotras fluimos, vosotras fabuláis, ellos faves con almejas, el resto las flatulencias. A veces funambulamos, otras fulano de tal tiene influencia. Claro que en Europa nos cuesta confluir. Los refugiados sueñan con Flyanair, pero Merkel confluye con Lufthansa. Así que, cariño, si los verbos no fluyen ni confluyen, mejor que nuestros flujos hablen por sí mismos. Y quitamos el maletín. Dentro de esta parte de locuacidad, también la poesía también tiene que ser, o la poesía o la poesía escénica tiene que ser también esa parte de espectáculo, ¿no? De construyendo un poco si la gente está agarrotada, no está abierta a que reciba cosas, ¿no? También el humor y la ironía es un eterno también que nos permite desactivar, ¿no? Resistencias, ¿no? Y también lo que pasa es que es difícil conjugar a veces, tienes que encontrarte en un momento así para poder conjugar elementos que son absolutamente execrables, cómo lo puedes un poco permear, ¿no? Pero aún así, y con esto también quiero terminar, reivindico también que, a pesar de que hablo de la piedra consistente, de la unicidad, del agua también, que pueden tener un carácter de eternidad, hablo de un hoy, pero no es un hoy no es un hoy presentista, es un hoy que sabe que las llamas y las llamaradas, por mucho que nos empeñemos, son llamas y llamaradas que tienen un final. No sé si un final, pero por lo menos que soplan de alguna manera diferente. ¿Voy a bajar aquí alguna luz un poquito? ¿Un poquito más? Pues ya apagamos del todo. Ya, sí, si quieres leer. Apagamos del todo. No, entonces no, mejor ya. Teníamos que haber hablado este directo. Teníamos que haberlo hablado antes. Pero ya está. Este es el poema final, que es un cántico grande y que tiene... por título tienes que partir, hermano. Y lo de hermano también juega, no juega con el femenino, porque es también hay elementos que es hermano también, ¿no? Las lombrices bellas te van a palpar la frente, y tu ceniza aún humeante no sabrá cómo responderles. Entonces puede que solo entonces seas consciente de que aún sabes demasiado poco, de que no hay cosas enseñables, sino que las cosas que importan son más bien palpables. Te digo entonces, siéntete, asienta tus pálpitos, dime quién eres antes de partir. Tic-tac, recuerda que las horas chapotean, pero que el corazón aún está nadando. Tic-tac, tic-tac, infelizmente imponemos usos a los huesos, geometrías de baterías eléctricas a la tormenta que une todos los mares. Tic-tac, tic-tac, mundo de hipotenusas que abusan de su condición de papel, fórmulas que asesinan el canto. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Recuerda, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste tu pulso? Te sugiero, desordena tus aguas, reconstruye en ellas tus balsas prestadas, aleja los salvavidas personales con olor a muerte colectiva. Tu carne, recuerda, no es inmune a los naufragios que nos atraviesan. Y la cera arde, sigue ardiendo, pero la vela de los capitanes está cediendo también, y la oscuridad comienza a resplandecer boquiabierta. Las piedras están chillando su memoria y llevan en su interior el parto de grietas futuras por de donde nacen destinos con vida. Se está acumulando sangre, pero aún es casi muda. Los desiertos están cediendo, el avance de la arena húmeda y de las carnes alimenticias de los mineros muertos están forzando ese retroceso. Vienen sonrisas con sus úteros labiales, vienen con acento de abrazo en su piel longeva de musgo. Están peregrinando montañas desde el centro de la tierra, vienen hacia aquí, quieren acompañar tu llegada y tu partida de arena cálida. Son pliegues de agua fértil que te ayudarán a navegar el resto en paz. Montañas peregrinando desde el centro de la tierra. ¿No las oyes? ¿Y voilà? Pues esta es un poco, voy variando, pero la idea es un poco recoger también múltiples facetas también de la poesía, ¿no? Desde la poesía más escénica a la más intimista, a otro también esta idea de canto general también, que es diferente de la poesía más intimista, ¿no? Pero sí, lo que coincido mucho y coincido a posteriori también, ¿no? Que te marco, hay una necesidad de decir, esto tiene que ser para afuera, porque muchas veces pues ha sido para adentro, porque también como nos enseñan, sobre todo a los chicos, a no hablar de nuestras cosas, pues también es como ponerte en una situación, para mí también es como relevante, ¿no? Adquirir otros roles que no tienen tantas armaduras, ¿no? Y bueno, también porque me ha acompañado con mucha gente, como Bernardo, que me ha llevado eso a la poesía, pero también con un compañero, Río Muten, con el que hemos hecho mucho teatro de liberación escénica. Y esto es lo que hay. Muchas gracias, Luis, por el recibimiento. No sé si queréis decir algo, porque aquí es tradición, no sé si sabe que se abre un poquito al final, si no se quiere o... Está muy bien, a mí me ha gustado mucho. ya está. Eso es lo mejor. La cervecita de antes también ayuda un poco a ser distensible. Yo lo veo, ¿eh? Lo estoy diciendo de corazón. No estamos mal. No sé si tenéis alguna sensación, alguna opinión o algo. Bueno, para mí es un poco particular, ¿verdad? Porque nosotros hemos conocido a Ángel en el ámbito del máster de antropología. Fue nuestro enseñante, ¿no? El profesor. Y entre verlo aquí, me ha encantado, me ha conmovido, emocionado. De verdad, me quedo... No sé, alucinada en un sentido positivo, ¿sabes? Me ha gustado porque es una parte de creatividad fuerte, muy expresiva, que me ha gustado mucho, Ángel, de verdad. Me agrada. ¿Cuándo comenzaste en esto? O sea, ¿cómo te dio por soltar la poesía? Bueno, de siempre. Yo creo que todo el mundo, o sea, ese salto, sobre todo en Andalucía, por ejemplo, que ayer lo hablábamos también, ese juego con el lenguaje, es que está ahí, todo el mundo juega con el lenguaje, porque el lenguaje no atrapa nada, entonces necesitamos los gestos, el teatro, y necesitamos también otro lenguaje, ¿no?, que nos transporte a otro sitio. Eso es la poesía, pero como lo utilizamos, es una necesidad colectiva, todo el mundo lo hace, ¿no? Todo el mundo utiliza un refrán, un proverbio, se acuerda, inventa, modifica y tal. Bueno, ahí está la poesía. Luego hablamos también de la industrialización de la poesía o del acceso que tiene a determinados medios élites en la historia, ¿no? Desde Hesíodo hasta acá, ¿no? Entonces, que yo considero que todo el mundo forma parte también de esa poesía en algún momento. Si hay una necesidad, a lo mejor más personal, de algo que yo me quería trabajar en 2004, 2003, y darle forma, y de ahí sale el libro Los Vínculos, y luego, este último año, estoy en contacto con mucha gente que trabaja poesía con texturas, porque visuales, el rap, yo lo considero una parte cercana de lo que estamos haciendo y tal. Aquí no hay nada, pero en el anterior libro hay algunas cosas que son más raperas incluso, ¿no? Entonces esto, ¿no? Yo diría que el 2004, a lo mejor, que decido ponerme a publicar algo, me contagio un poco por el buen hacer y el buen querer de esta gente en Voces del Extremo, que es un espacio muy interesante, por cómo también no se cultiva tanto los egos, sino más el acompañarse. Entonces, a mí me ayudó mucho. Y a partir de ahí, pues hombre, ha influido mucho el tema de lo de la chaqueta, no es la casaca, no es un tema anecdótico, ¿no? Pero es decir, pues te tienes una responsabilidad, ¿no? Hay que defender la poesía y defenderla con tu trabajo y con tu significación y tal, ¿no? Y en estos tiempos también que la gente está buscando otras cosas porque los lenguajes audiovisuales y corporales desbordan, pues me tocaba como investigar por ahí, ¿no? Y he tenido la suerte en la vida que he tenido siempre buenos acompañantes. de gente dispuesta a decir, bueno, pues hay algunas claves, si tú te quieres poner un escenario, hay unas claves que tienes que controlar, porque es así, ¿no? Es una narrativa, ¿no? O te han ayudado a encontrar tu propia estar en la escena, ¿no? Entonces yo he tenido esa suerte, entonces ese cúmulo de suerte, esa necesidad, pues han ido y se han juntado. Yo creo que podemos tomar una cerveza sin más, sí, así, tal, sí, y así, ¿no? Pues muchas gracias por haber venido.